Me pareció muy interesante. Bien. Son muchas cosas muy raras, pero chetas. A mí me pareció que estaba bien y que se escuchaba. Bueno, es que los chicos explicaron cómo funciona la radio. Lo que más me gustó fue la parte donde cuando se transmite la radio y cuando nos explicaron todo cómo funcionaba. Claro, sí, lo mismo. Claro. ¿Y ustedes escuchan radio? Sí, un poquito. ¿Y qué radios escuchás, por ejemplo? No sé, creo que la radio, a veces cuando voy en el auto, sí, escucho radio Disney, no sé. Claro, claro. Programas de música, eso, por ejemplo. Sí. ¿Ven tele? Sí. Sí. ¿Y qué ven, por ejemplo? ¿Qué programa? A ver, las noticias. Sí, a veces yo veo los dibujitos que vos tocas los botones y te aparecen, no sé cómo se llama. Pero sí, toco peor. Sí, claro, series, dibujos animados. ¿Les gustaría, visitar más seguido una radio? Sí, una sí. Radio. Porque sí, aprendes más cosas y es como más... Es como, claro, aprendes sí, cosas nuevas. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la visita a la radio? Me gustó mucho la visita de cómo transmiten. De cómo transmiten las cosas. Y eso me interesó un montón. Yo tenía dudas. Entonces, cuando vine acá, yo no sabía, entonces por eso hice estas preguntas. ¿Cómo hacía el trabajo? Tratando de investigar sobre los medios de comunicación de Cañuelas. Muy bien. Bueno, cuéntenle a la gente de su visita a NACPOP. ¿Con qué se encontraron? Sí, los chicos querían, habíamos averiguado, habíamos estado haciendo investigaciones de lo que son los medios de comunicación y creo que se sorprendieron mucho con todo lo que es la radio, las consolas, grabarlo, verlo en vivo. Hicieron preguntas, sí, tenían bastante. Sacaron dudas y, sí, y no es lo mismo por ahí contarles lo que es una radio, cómo funciona, que ellos puedan verlo y ser partícipes de un programa, ¿no? Creo que les encantó, la pasaron re bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿tienen pensado seguir recorriendo, visitando medios de Cañuelas? La idea es, sí, poder contactar con algún diario puntualmente, o sea, pensamos en una radio y en un diario para después volcarlo nosotros en la escuela, a ver qué sale. La idea es hacer un programa de radio en la escuela y a la vez un diario también. Claro, cuéntenos, bueno, de eso, los alumnos están llevando a cabo un programa de radio, ¿no? A raíz del bicentenario de Cañuelas, nos repartimos en el centro educativo diferentes, a algunas de las señas les tocó instituciones, a otras medios de transporte, a nosotros a Quinto, justos medios de comunicación. Entonces, bueno, nos focalizamos con Antonella, que es la Profetix, que nos ayuda un montón, justamente en la radio. Y la idea es que ellos ese día, que va a ser la muestra del bicentenario, puedan ellos tener una radio en vivo. Claro. Y que se escuchen programas, porque están haciendo también una radionovela, sí, en TICS. Sí, están haciendo novela, entonces también ese día van a tener su parte en vivo, saludos y también escuchar eso que ya grabaron. Es una combinación de todo.